Hola, ¿cómo están mis cartas? ¿Me escuchan? Calma. 날 버리고 가겠단 말은 하지 마. 기억 속 나를 두고 떠나지 마. 날 잡을 수 없는 네 눈을 보지 마. 그냥 가지 마. 속지 마. 겨우 이런 유혹에 넘어가지 마. 모든 게 영원하지는 않잖아. 겨울이 가면 봄은 다시 와 알잖아. 그냥 가지마. 오늘이 지나가면 내일은 다를 것만 같아. 너 없이 잘 살아갈 수 있을까. 우리 다시 만나는 그날까지 안녕 안녕. 우리 다시 만나는 먼 그날까지 안녕 안녕. Does anyone know? Does anyone know how it makes me feel? 우리 다시 만나는 그날까지 안녕 안녕. Oh. 안녕. 믿지 마. 흩어져 부서진 말들을 믿지 마. 너의 작고 작은 마음을 놓지 마. 함께 했던 약속들이 생각나. 눈물이 흐른다. 잊지 마. 들더라도 괜찮아. 기대고 싶을 때는 찾아와 나. 영원히 함께 있어줄 수 없지만 잠깐 잊어라. 오늘이 지나가면 내일은 다를 것만 같아. 너 없이 잘 살아갈 수 있을까. 우리 다시 만나는 그날까지 안녕 안녕. 우리 다시 만나는 먼 그날까지 안녕 안녕. Does anyone know? Does anyone know how it makes me feel? 우리 다시 만나는 그날까지 안녕. 우리 다시 만나는 그날까지. buenos días. Estamos iniciando la transmisión especial de Fanplay este 31 de diciembre del 2018. Memorable para el programa, pues es un programa especial de fin de año. Y matutino principalmente. Matutino, que no estábamos acostumbrados. Estuve de vacaciones y me tuve que levantar temprano. Pedimos unas disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido y eso es debido al micrófono. Estamos estudiando uno nuevo, sin embargo parece que las cosas que hicimos anteriormente no funcionaron muy bien. Y ahorita no nos podíamos acomodar, pero llegó a salvarnos el micrófono de Misael, entonces estamos en transmisión. En un momento más estaremos poniendo los pedidos y como programa especial también estaremos poniendo ahí los audios que nos han mandado, deseándonos buenos deseos a toda la comunidad de Radio Tepo México. Estamos a la orden, chicos, cualquier cosa, cualquier petición, háganoslo saber. Serían dos espacios por persona por lo pronto, porque inconveniente. La transmisión, sin embargo, estamos muy dispuestos a poner canciones. También buenos deseos, pueden mandarlos por audio de WhatsApp, pueden mandárselo a una servidora y nosotros transmitimos aquí para que lo escuchen sin problema. Inviten a sus amigos, familiares a que los escuchen. Recuerden varios programas que tenemos y confiamos en pasar este 2019. Esperamos permanecer igual como también todos aquí. Pues los dejamos con esta canción que es de Big Bang Blue y enseguida van los pedidos. Les pedimos un poquito de paciencia debido al retraso, pero ya los dejamos con... No, ¿qué te parece, Misael, si los dejamos con esta canción de Dark Santa de Gay Generation? Mejor que se escucha ahí. Por favor, porque está muy coqueta y hoy es, bueno, épocas decembrinas. Todavía estamos en el 2018, recuerden que es época de reflexión, pensar, de agradecer, de disfrutar. Amen, quieran, es el mejor momento para ver las canciones, es el mejor momento que tenemos, es decir, para que recuerden, estamos en Fanplay, programa especial de año nuevo, 31 de diciembre de 2018. Por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Recordamos que pueden mandarnos sus audios de agradecimientos y de saludos a toda la comunidad Radio K-Pop México. Estamos al aire, chicos, en Fanplay, programa especial de fin de año. The best you'll ever see. Let's go. Come on, girls. I'm looking out through the window. Making his friends, friend is a rushing. vibrations. I'm hearing Elvis right now. I can't believe what I see. No, no, they're under the tree. Got a present for me. Santa, he won't let me. Santa, he won't let me. Santa, he won't let me down. Santa, he won't let me down. Oh, won't let me 찾아오죠. 우린 시들고 그리움 속에 맘이 멍들었죠. I'm singing my blues. 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃들 쓰려 my blues. 뜬 구름에 날려보낸 사랑. Ayo. 같은 하늘 다른 곳 너와 나 위험하니까 너에게서 떠나주는 거야. 내밀한 글자에 저만나 비겁하지만 내가 못나서는 거야. 잔인한 내 별은 사랑의 말로 그 어떤 말도 위로될 순 없다고. I'm my 내 인생의 마지막 멜로 막이 내려오네요 이제. 태어나서 널 만나고 죽을 만큼 사랑하고 바랗게 물들어 시린 내 맘 눈을 감아도 널 느낄 수 없잖아. 겨울이 가고 봄이 찾아오죠. 우린 시들고 그림 속에 맘이 멍들었죠. I'm singing my blues. 슬픔에 깃들 쓰려와 blues. 뜬 구름에 날려보낸 사랑. Oh, oh. 심장이 멋진 것만 같아 전쟁이 끝났고 그곳에 얼어붙은 너와 나. 내 머릿속 새겨진 트라우마 이 눈물 마르면 촉촉히 기억하리 내 사랑. 괴롭지도 외롭지도 않나 행복은 다 혼잣말. 그 이상의 복잡한 건 못 참아. 대수롭지 아무렇지도 않나 될 수 없는 방황. 사람들은 왔다 간다. 태어나서 널 만나고 죽을 만큼 사랑하고 바랗게 물들어 시린 내 맘 너는 떠나도 난 그대로 있잖아. 겨울이 가고 봄이 찾아오죠. 우린 시들고 그리움 속에 맘이 멍들었죠. 오늘도 파란 저 달빛 아래에 나 홀로 잠이 들겠죠. 꿈속에서도 난 그대를 찾아 헤매이며 이 노래를 불러요. I'm singing my blues. 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃들 쓰려와 blues. 뜬 구름에 날려보낸 사랑. I'm singing my blues. 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃들 쓰려와 blues. 뜬 구름에 날려보낸 사랑. Oh, oh. 눈부신 blue light 또 다른 밤의 시작. 하얗게 잘 달아입은 white shirt show window에 비친 내 모습 밤에 들어 예감이 좋은 girl. No girl I'm dead dead dead dead. 널 원하는 정말 또 하나하나 feel gentle. 입술 그 위로 쏟아지던 내 맘이 너를 원해 너를 안고 댄싱 in the dark 아무도 몰래 모두 잊고 따라와 yeah yeah yeah 오직 너만 가득 잠긴 너의 눈동자 그 입가에 속삭임 숨결마저 떨려 틈을 보인 그 순간 심장을 훔친 백수 새도록 타오르게 해 숨소리 쫓아 조금 달라 보여. 유난히 뭔가 더 차가 보여. 나를 보는 눈빛이 등정에 가득 찼어. 네 앞에서 난 차가 보여. 괜찮은 척해서 대화 주제를 바꿔버려. 묻고 싶은 말은 많은데 넌 딱 잘라버려. 네 머린 찰랑거려. 내 볼을 데리고 스쳐 지나. 뒤돌아선 곧장 가버려. 여기서 널 잡으면 웃어지나. 아무 말도 떠오르지 않죠. 떨면서 넌 한 두 발짝 뒤로. 이제는 내가 무섭단 것만. Hola chicos, estamos de vuelta. Un fanplay programa especial de año, bueno, de fin de año. Así es, el día de hoy tenemos un programa matutino. Me hicieron levantar muy temprano y pues estoy muy agradecido por eso. No, no es cierto. Cuando llegué no se veía muy agradecido. Sí, el día de hoy pues estábamos hablando, pues primero que nada que teníamos algunas... ¿Qué estás leyendo eso? Bueno. teníamos algunos detalles técnicos, pero creo que ya estamos más o menos bien. Si tenemos alguna otra falla, coméntenos ahí en el chat. Quiero pensar que ya está solucionado todo. Estamos también atendiendo sus peticiones y pues estamos comiéndonos un panecito. Así es que yo no desayuné. Es muy temprano para mí. Yo me levanto a las 12 en vacaciones. No sé qué. Pero sí, estamos aquí comiéndonos un panecito, un chocolatito. Pero bueno, recuerden que es el último día del año, chicos. Vamos a tratar de poner todas sus peticiones como nos las pidieron. Si salen medio revolujadas, es porque estamos bajando unas canciones y otro baja otro y así, entonces estamos tratando de poner todas, pero tengan paciencia por eso. Por cierto, la palabra rebujado aquí en el norte significa aleatorio o al azar. Me di cuenta que esa palabra no se usa mucho en el sur. Ay, gracias por escuchar, Micael. Ah, muchas gracias, Angie. Saludos especiales a Angie Serrano. Muchas gracias por escucharnos siempre. Le digo a Misael que tú eres como la madrina de este programa, ¿verdad? Que siempre estás ahí al pie del cañón escuchándonos y poniéndonos peticiones muy muy bonitas siempre. Pero bueno, una frase que me gusta mucho del año nuevo es: si tuvieras solo un deseo por cumplir, ¿cuál sería? Es personalmente esta frase, chicos. Que Dios cumpla cada uno de los buenos deseos de tu corazón en este año nuevo. Sí, así es. Me gustaría que cada año nuevo que pasa, cada uno de mis deseos sean cumplidos. Y mis deseos los pedidos con las uvas, que casi las muelo primero en la licuadora para podermelas comer todas juntas ya a tiempo. En fin, Misael, ¿tú qué es lo que... o qué costumbres hacer en la entrada del año nuevo y en la transición del año viejo y del año nuevo? Bueno, yo no soy un hombre mucho de costumbres, pero... quisiera pensar que la costumbre que tengo es que paso el año nuevo en casa de mis amigos. Mucha gente considera que el año nuevo es una celebración familiar, pero realmente yo no. Yo, pues no sé, siento que el año nuevo es para recibirlo con quienes más quieres o como quieres empezar el año. Por ejemplo, yo siempre he pensado que ir con mis amigos, pasármelo bien, es una muy buena manera de recibir el año. Que estar sentado muy bonito, bañado y cambiado en la cena de Navidad con tu familia. ¿Como en Navidad? Pues sí, es Misael está... bueno, es una persona muy, muy, muy, muy, muy grata para mí. Ya que las festividades siempre va a mi visita. Y de hecho, Año Nuevo le es a él muy, muy, muy bonito visitar a sus amigos. Y eso se me hace muy, muy chévere porque... Misael es la onda. Oh yeah. A ver, Misael, vamos a ver. Por ahí nos estábamos volviendo locos bajando los pedidos, sobre todo Misael, porque yo los tenía rebrujados. Bueno, los tenía al azar, desordenados. Entonces los estaba pide. Y es justo que pongamos una canción muy movedora en este momento. Estaba pensando que deberíamos hacer una sección llamada Aprendiendo Hoy, en el que pongamos frases como reburujado. Oye, estaría padre hacer una emisión de fanplay con regionalismos, acá que nos mandaran sus regionalismos y dibujar regionalismo. ¿Qué significa torito? Aquí es un... ¿qué es un torito? Es una espina y luego allá pues es un toro chiquito. Y... sí, así hay muchas partes donde significa cosas diferentes, pero vamos a dejarlo para que sea como que lo próximo. ¿Qué te parece el año que entra? El año que... ah, como me encanta ese chiste. Me voy a bañar hasta el año que entra. No, era un chiste, no, era de verdad. Pero bueno, nos vamos a ir con esta canción de Super Junior, Chuck Chuck, que es una petición especial de, déjenme les digo de quién, de Angie Serrano, nuestra madrina del programa. Yo quisiera aprovechar para mandar saludos a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos pidieron estos pedidos, que fueron a Jazz, quiero pensar que es Jazz Navarro, a Kiri, un saludo muy especial a Nani Marzán, a Angie Serrano también, un saludo. ¡Holi! Lilia Zaragoza, un saludo. A Corpi también, que pues es así como nuestro ángel de la guarda. Oh. Y también quiero mandar saludos especiales a los que están conectados a WhatsApp, pero no los encuentro, esperen, ya. Por acá nos está escuchando también Angie Serrano en el WhatsApp. Ale, hola Ale, muchos buenos días. Kiri, muchos buenos días. También, ¿quién más? Nani Marzán también está por aquí. Nos mandaron un saludo especial también, fíjense, ahorita se los transmitimos y les decimos quién nos lo mandó. Y ya también está por acá, Diana Estefanía Pineda también. Antes de concluir con este bloque, les agradecemos que nos estén escuchando esta linda mañana y sea amena la música que les estamos poniendo. ¿Te parece que nos vamos con Chuck Chuck de Super Junior? Por favor, Elizabeth, y después de eso volvemos con sus deseos y peticiones navideñas. Sí. Digo, año nuevo. Pero vamos a ir. Es que no estuvimos en Navidad. No, nosotros estábamos dormidos en Navidad en otro estado. Bueno, vámonos con Chuck Chuck de Super Junior y enseguida unas más de sus peticiones. Probablemente sea un bloque largo, pero vamos a estar poniendo... Nos interesa mucho poner las cancioncitas que ustedes pidieron. Están en Fanplay, programa especial de fin de año, chicos, por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Estilo. Blah 네 친구 내 친구 우리 다 친구 이리 와 hey 친구 내 친구 우리 다 친구 느껴봐 요 친구 네 친구 아니 내 친구 so giddy up 모여봐 can you feel it can you feel it 그 팀 한 번 줬다 하면 말도 없는 보고도 못 믿지 참 기가 막히지 crazy 대충 몇 번만 찾다 나면 head to tree 슬쩍 힘주면 댄싱 Can you feel it? Can you feel it? 초끼 초끼 초끼 와 초끼 초끼 와 초끼 초끼 초끼 와 All right, can you feel it? Can you feel it? 초끼 초끼 초끼 와 초끼 초끼 와 초끼 초끼 초끼 와 Yeah, can you feel it? Can you feel it? 초끼 초끼 초끼 와 초끼 초끼 와 초끼 초끼 초끼 와 All right, can you feel it? Can you feel it? 초끼 초끼 초끼 와 초끼 초끼 와 Yeah, can you feel it? Can you feel it? 넘어선 예술의 경지 그 묵은 어린 도끼 대파를 주는 틈은 zero 승리를 여유롭게 즐겨봐 That's right. 지웠잖아 난 널 모르잖아 너와 난 사랑도 만난 적도 없는 거잖아 다 잊어줄게 첫 만난 순간까지 다 지울게 La la la la la la la la La la la la la la la la La la la la la la la la La la la la la la la la 너의 흔적을 하나씩 지운다 너의 물건을 I don't remember what you said 그래 혼자 몸에도 사랑했지 나조차도 무서울 만큼의 집착에 널 채찍질할까 척이라도 해야 널 잊을까 사랑 해소하려 널 마셨지만 갈증은 더 심해져가 난 쫓아봐도 보이지 않았어 다 지워 널 모른 예전처럼 다 잊어줄게 다 지워줄게 행복한 기억도 사랑한 추억도 첫 만난 순간까지 다 지울게 하나 빠짐없이 다 잊었다 이렇게 되네요 봐 내 머리가 모른 게 충분할 것 같았는데 혼자 사랑한다는 거 혼자 네 생각에 아파하는 거 아마 시간 지나면 나 아시겠지만 그 시간을 견디다 미칠 것 같아 그대를 정말 사랑했어요 초라한 내 모습에 더 이상 I'm a rock star. 있어 너도 느껴봐. Oh. vuelta en el programa especial de fin de año Fanplay. En esta ocasión y única, porque no nos gusta levantarnos temprano. Bueno, sí, pero... Más bien el trabajo y otras actividades no nos permiten. De hecho, no sé si algunos de ustedes estén trabajando el día de hoy. Si es así, qué feo. No, me encanta cómo dice, qué feo, sus palabras. Recuerden que estamos poniendo al corriente sus peticiones, por eso que están saliendo aleatoriamente. Más dinámico, más rebrujado. Rebrujado. Por eso es que las están escuchando ahí medio rebuscados, o sea, no están más o menos en orden porque las estamos bajando diferente. Entonces, saludos especiales a todos los que nos están escuchando por WhatsApp. Ah, qué chido, no sabía que WhatsApp ya podías escuchar acá. No, que nos están escuchando por TuneIn. Y igualmente a los que están ahí bien súper al pendiente de el Chatwin. Están por aquí Diana, Estefanía Pineda, Angie Serrano, Nani Marzan, Jazz, Iván. Muchas gracias, chicos, por estarnos escuchando y estar ahí al pendiente. Dice Jazz que sí están trabajando, que están trabajando. Si es que mediodía o unos que se quedan todo el día, de verdad, mis respetos. Esa gente es muy comprometida. Bueno, yo normalmente cuando me toca descansar así en días festivos, me levanto bien temprano y le mando un mensaje a una amiga que va al trabajo y le digo, si te sirve de consuelo, recuerda que yo estoy dormido bien a gusto, calientito en mi cama mientras tú vas a ir a trabajar. No, eres feo, es tan mala persona, díganlo, escúchenlo, No, no se crean, ya saben, es la manera de... Bueno, no tengo justificación. Por ahí Angie Serrano nos está escuchando por TuneIn. Muchas gracias, Angie, por estar siempre al pendiente. Ya sabes, eres nuestra madrina. Vamos a ponerla como el título de madrina de Fanplay. ¡La madrina! Y Candy nos dice, hola, buen día y dulce día. Claro, muy dulce día para todos por lo que sabemos en Corea. Ya es el nuevo año allá. Saludos especiales también al Stat Windsor. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, aquí estamos al pendiente. Nos gustaría tener algún programa en el día, pero pues no podemos. Nuestro trabajo nos lo impide mucho, entonces no estaríamos aquí al pie del cañón, temprano. Bueno, a mí me gustaría compartirles, Elizabeth, estaba leyendo, hablando del Año Nuevo Coreano, cómo se celebran las festividades allá. Por ejemplo, estaba leyendo que allá pues es el calendario... De 29 días. ¿De 29 días? Pues es, de hecho, lo dije en pregunta, es de 29 días. Ajá. Bueno, continúa. Sí, bueno, es que se me hizo raro porque si fueran 29 días, creo que sobraría una semana, ¿no? Faltarían como dos semanas. Pero bueno, el chiste es que dicen que allá es el Año Nuevo y se celebra algo que es el Año Nuevo Lunar Coreano. Son las costumbres que tienen allá muy arraigadas y que es una de las celebraciones más importantes, que de hecho es similar aquí en México, que se reúnen todos en casa de los abuelos paternos y se llevan a cabo una serie de tradiciones. La principal de las tradiciones es el charié, que es una ceremonia para honrar a los difuntos. En esta ceremonia se prepara una mesa baja y alargada donde se pone una gran cantidad de comida que las mujeres de la familia han preparado minuciosamente el día anterior. Uy, qué eficientes son los coreanos. Además de Año Nuevo hacen Día de Muertos. Pero es que se supone que tienen días especiales. O sea, no hay como aquí un día especial No hay un día especial como aquí de Día de Muertos. Pero sí tienen una manera de honrar a sus muertos. Bueno, la disposición de la comida en la mesa no es arbitraria y debe seguir unas pautas muy concretas. Bueno, el chiste es que, en resumen, acomodan toda la comida de una manera muy específica, haciendo alusión a varias cosas, como que, por ejemplo, se debe de hacer alusión a, no sé, a, por ejemplo, que la segunda fila, todos los platillos deben ser preparados con carne y deben de estar al oeste pescados y al este, ¿cómo se llama? La cabeza del pescado... No sé, me acuerdo como la mamá de Malcolm cuando tenían que hacer el pastel que de muchas capas. Sí, que la séptima o sexta capa era el pastel de capas de la semana pasada. Pero bueno, A su vez, existen determinados alimentos que no pueden usarse en esta ceremonia, como comidas con nombres acabados en chi, que allá en coreano el atún, la caballa, porque podrían considerarse vulgares. Y pues en japonés chi significa muerte. No sé si tenga algo que ver más o menos, pero pues como que es como confundir la magnesia con la gimnasia. Los melocotones y las judías rojas, ya que se cree que espantan a los espíritus, esos tampoco deberían de ir. ¿Qué es el melocotón? ¿Es el dorado? Sí. Bueno, creo hablando que de sí. Cosas de que, hablando de nombres diferentes, el melocotón. También se apagan las luces por un breve periodo en espera de que los difuntos vengan por su comida. Durante este tiempo es importante no hacer ruidos porque espantan a los difuntos. Otra costumbre que depende de la familia, ya que no todas la siguen, es vestirse con el traje tradicional de Corea, el hanbok, llamado seolbim, para el año nuevo, que pues están muy exóticos y extravagantes. Es una faldota con un kimono y una túnica como de Jedi. Misae tratando de descifrar el traje. ¿Cómo el y una traje boina roja coreano? Bueno, además en la mañana del Seoyal, se suele tomar un plato de teoguk. Ay, ¿por qué tiene nombres tan difíciles? Ya que según la tradición, al comer el teoguk se gana un año más de vida. Y por último, a los ancianos se les hacen reverencias como respeto. Los más jóvenes como premio reciben algo de dinero por parte de los mayores. Y aunque no suele ser mucha la cantidad, esto concuerda mucho con el modo de la filosofía coreana, en que los jóvenes deben respetar a los ancianos y estos deben proteger a los jóvenes a su vez. Oye, hablando de ancianos, una vez estaba viendo un canal de unos coreanos que radicaban aquí en México, y luego dice que aquí en México se les hacía bien bonito porque los ancianos estaban bien vestidos, estaban así como, se ponían su pantaloncito, su camisita, sus lentecitos, y aquí los respetaban mucho. Pero viendo lo que dices, como que hay una contradicción, porque vaya, dice que allá no son tan honrados, y que aparte se descuidan mucho porque siempre están utilizando como pantaloneras, trajes deportivos los abuelos, y ya no se cuidan tanto como los que son aquí, que se supone que pues deberían de honrarle. Oye, ¿no te pasó nunca que tu abuela te dio dinero y luego te lo dio como si te lo estuviera contrabandeando? Ay, mi abuela no me daba dinero. A mí mi abuela me daba chocolates porque tenía una tía que traía cosas del Chuco. Bueno, de Estados Unidos. Perdón. Las frases del día de hoy son rebrujar y el Chuco. Ay, perdón. Bueno, me traía chocolates de Estados Unidos, mi tía es de allá, entonces cuando llegaba me daba chocolates escondidos para que me los llevara a mi casa, y mi papá se enojaba porque decía, ¿por qué se enoja? Y que diga, ¿por qué se enojan por darte chocolates? Yo, bueno. No, a mí mi tía era la que me daba dinero de contrabando, sí, se me hizo extraño que, tenga, mijo, ahí, guárdeselo. Yo, no, pues, ¿qué hiciste? No, tenga, guárdeselo. Bueno, me ha ganado. Por ahí vamos a mandar saludos especiales para Corpi, que no lo habíamos saludado y ella nos salvó el día ahorita bien temprano también. Y a XD, que ya anda conectado en el chat. Win, hola XD. Muchos, muchos saludos. Por así, los que quieran mandar audios con saludos, adelante chicos. Ya tenemos por ahí un audio pendiente para pasarles. Todavía no lo vamos a pasar porque todavía no termina el programa. Entonces no se van a deshacer tan rápido de nosotros. Sí, si eres el Lord, ¿qué? Todo se me cae, ¿o cómo era? Se me cae a cada rato. Se me cae a cada rato, XD, acuérdate. Acuérdate de tu Lord. Bueno, de tu hashtag. Me contaron, yo no sé. Ah, dice, ahí te tienen unas peticiones especiales para ti. Que si le pones esta canción dedicada a mi esposo, que lo está escuchando hoy, día de descanso. De Candy Sakura. I Love You de KDA. Sí, claro que sí. Aquí la ponemos en las peticiones. Y pues un saludito, Candy y Sakura. Esperemos que, pues, dice que día de descanso. Entonces esperemos que estén debajo de sus cobijas calientitos con un chocolate como el que me hizo mi Sailor. El secreto es el azúcar. Por eso estamos tan felices y contentos y revoloteando como conejos así. Bueno, sin más preámbulos, antes de ir al siguiente bloque musical, vamos a decirles una frase muy bonita para este año que comienza. Por cada día del nuevo año, hay un nuevo anhelo por qué luchar y por qué esmerarse. Muchas bendiciones, chicos, a todos sus proyectos y sus planes en este 2019. Vámonos con esta petición de Super Junior, que es Itchu. ¿Te parece? Claro que sí, les recordamos que estamos en Radio Fan Play. Lo siento, no puedo evitarlo. Misael, no puede lograrlo. Lo hiciste muy bien hoy, Misael. Yo sé que lo vas a lograr. Es que tengo frío. Estamos en Radio K-Pop México, donde la música se ajusta a tu estilo, escuchando Fan Play en su programa especial de fin de año. Recuerden, chicos, escucharnos por todas las plataformas TuneIn. Pueden ahí seguirnos por el chat de WhatsApp para estar al pendiente de todos los chismes, sugerencias, consejos. Están en Chatwin aquí en la página de internet de Radio K-Pop México. Y pues estamos al pendiente, chicos. Recuerden, están escuchando Fan Play, programa especial de Año Nuevo por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Tiririri, bye, chiquitos. ¡Mua! 하지 마라 내일은 해가 뜬다는 말 너와의 밤보다 캄캄한 아침일 테니 비 온 뒤에 따라와 너라고 너라고 너라고 너라고 너라고 다른 사람 필요 없어 난 그냥 너라고 다시 한번 물어봐도 난 그냥 너라고 이미 너는 다 Oh! 공간 없이 채워 뭔가 느낌이 와 이미 본능적인 액션 서로 반응하는 feeling 순간 이끌려가 Crazy sexy cool 아찔함에 파란빛에 정말 느껴봐 이제부터 네가 꼭 주고 싶은 춤 바람이 너의 손길 같아 미치겠어 So easy to love you So easy to love you 눈이 부셔 gorgeous babe 네 곁에서 향기로운 순간 바람처럼 불어 헤어날 수 없게 해 눈은 속에 내가 비쳐 왠지 로맨틱한 기적 잘 봐 이루어질 거야 우리 모든 게 다 처음에 이 특별해질 커플 너와 내 얘기야 Crazy sexy cool 마주치는 질릴 틈 없이 예쁜 너야 지금부터 오직 네가 나의 세상이 커진 기분이야 미치겠어 So easy to love you So easy to love you 눈이 부셔 gorgeous babe 네 곁에서 향기로운 순간 바람처럼 불어 마냥 귀엽기만 한 줄 알았던 너를 가까이에 서 보니까 색달라 달라 달라 하루하루 다른 모습에 한 번 더 봤네 끝까지 난 널 잡아 잡아 잡아 Pretty, sexy, face and body 너에게 반한 순간까지 나는 말이 말이 필요하지 않아 darling 첫눈에 난 반해버린 거야 Crazy, sexy, cool 더 가까이 yeah. 우리만 멈춰 있는 순간 Come on, come on, come on, 기울어져 맘에 쭉 너에게로 move 멈추고 싶지 않은 나야 미치겠어 So easy to love you So easy, so easy to love you yeah. 눈이 부셔 gorgeous babe So easy to love you babe 저 빛나는 손을 내 온몸에 전해 Alright. 헤어날 수 없게 해 시리도록 푸른 하늘 아래 눈 떠 흠뻑 쏟아지는 햇살이 날 어지럽게 해 함께 숨이 차오르고 심장은 뛰어 No, no 느껴져 너무 쉽게 살아있다는 걸 괜찮아 우리가 아니어도 슬픔이 날 지워도 먹구름은 또 끼고 나 그저 눈 꿈속이어도 한없이 구겨지고 날개는 찢겨지고 언젠가 내가 아니게 된다 지어도 괜찮아 오직 나만이 나의 구원이잖아 못된 걸음걸이로 절대 죽지 않고 살아 How you do? I'm fine 내 하늘은 my God 모든 아픔들이여 say goodbye 잘가 차가운 내 심장은 널 부르는 법을 잊었지만 외롭지 않은 걸 괜찮아 괜찮아 깜깜한 밤 어둠을 찾는 꿈을 흔들어 놓지만 두렵지 않은 걸 괜찮아 괜찮아 I'm feeling just fine fine fine 이제 너의 손을 놓을게 I know I'm all mine mine mine 'cause I'm just fine I'm feeling just fine fine fine 이상은 슬프지 않을래 I could see the sunshine shine shine Guess I'm just fine Just fine Hey, whole world I'm just fine 내 아픔 다 이겨낼 수 있을 너 없이 나 I'm just fine 걱정 마 이제 웃을 수 있고 네 목소리를 모두 알아주니까 I'm so fine, you're so fine 슬픈 상처는 모두 다 이미 지나가 두목에 대하세니 웃음을 보내주자고 We so fine, I'm so fine, you're so fine 우리들 미래는 기쁨만 가득할 테니 걱정은 접어둔 채 이제 즐겨 수고했어 차가운 내 심장은 날 부르는 법을 잊었지만 외롭지 않은 걸 괜찮아, 괜찮아 어둠은 잠든 꿈을 흔들어 놓지만 두렵지 않은 걸 괜찮아 괜찮아 I'm feeling just fine fine fine 이제 너의 손을 놓을게 I know I'm on my mind mind Cause I'm just fine I'm feeling just fine fine fine 더 이상은 슬프지 않을래 I could see the sunshine shine shine Like 귀에 캔디풀처럼 달콤해 니 목소리로 부드럽게 날 녹여줘 내 귀에 캔디풀처럼 달콤해 니 목소리로 부드럽게 날 녹여줘 내 귀에 캔디풀처럼 달콤해 니 목소리로 부드럽게 날 녹여줘 내 귀에 캔디풀처럼 달콤해 니 목소리로 부드럽게 날 녹여줘 ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este su programa Fan Play por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a su estilo. Y el día de hoy estamos en su programa matutino único de Año Nuevo. El día de hoy estamos hablando de pues las cosas que conlleva el año. Aquí está hablando con Elizabeth de que pues es bien importante hablar de, además de las celebraciones, las costumbres que tiene uno. Por ejemplo, me refiero por costumbres a... Pues el Año Nuevo tiene costumbres, por ejemplo, tronar fuegos artificiales, cohetes, explosivos, pistolas, toda clase de... Ah, caray, error. Es que sí se llama la canción. No te asustes. Ay, caí en mi propia trampa. ¿Sabías que mi señal de wifi se llama red no segura para también engañar a tontos? Mientras no se llame impresora. De hecho, así le puse a la un amigo y un día me quise conectar. ¿Por qué no tienes red de internet? Aparte que le pusiste impresora. Así es cierto. No, sí, les comentaba que todas las tradiciones estas de tronar cohetes, hacer ruido. De hecho, yo me acuerdo que cuando era niño mi abuelo tenía un riel de tren. Bueno, o sea, un riel ferroviario, pues un trozo de metal muy grande. Y su intención era dispararle con una pistola para que sonara lo más fuerte posible, 12 veces, que simbolizaran las campanadas. Sé que suena muy drástico y extraño y tonto, pero pues ya saben, cosas de rancho. De Año Nuevo, espera, déjame pedir, sí, es que estaba... Pues le estaba platicando a Misael que yo siempre paso el Año Nuevo con mi familia. Bueno, lo pasaba. Hasta el año pasado, que fue como que cuando más lo resentí, porque hagan de cuenta que nosotros pues poníamos la mesa, hacíamos comida, poníamos las uvas, cada uvita así en tu copita y tú... Llegaba la hora y antes aquí en la radio de la... Bueno, de las ciudades, enlazaban a cierta hora, creo que sí era a las 2 exactamente de aquí, un conteo. Entonces ya ellos ponían a contar cada segundo y decían, por el amor, por la familia, cada segundo que iba terminando y luego ya el último, ¡ah, feliz año nuevo! Y todos hacían ahí en la radio, pues como que la grabación era así de fiesta. Y nosotros la seguíamos y luego ya, nos tomamos nuestra suba, nos abrazábamos. Pero el año pasado fue bien triste. Oh. Porque como que mi papá se enojó. Entonces, pues yo no sabía ni qué onda ni qué hacer. Y mi papá no estaba, y luego estaba mi mamá. Y luego yo, ¿qué hacemos? Le dije, mamá, no, ya me voy. Y se enojó y se fueron con el novio de mi hermana. Y yo dije, nunca haya pasado un año nuevo tan... Ay, que todos se fueran. Entonces me asusté y lloré. Pero sí. Fue como que el peor año nuevo que he pasado porque jamás me había separado tanto así de mi familia. Y este año pues se pintó igual porque mi mamá dijo, no voy a hacer comida. no tengo ganas y me voy a ir con otra vez con el novio de mi hermana. ¿Por qué? Eso nos sentenció, la verdad, no sé qué va a pasar, pero cuando sentencian, pues qué caso tiene ir al año nuevo a tu casa entonces. Perdón, es que casi siempre los últimos 3-4 años he pasado el año nuevo en casa de Elizabeth. De hecho, yo uno de los años nuevos más bonitos que recuerdo es en casa de Elizabeth, que estábamos ahí todos sentados comiendo, muy bonito. Así toda la familia Elizabeth y luego yo así como que el extraño. El extraño. Mis papás le empezaron a agarrar mucho amor cuando nos visitaba en estas fechas. Le agarraban demasiado amor. Le pedimos disculpas infinitos a XT porque quería hacer una intervención, pero no tengo configurado, para poder enlazar en llamada, entonces no puedo enlazarlo a él. Pero ahorita nos va a mandar un audio especial para ustedes, para que lo escuchen en este mensaje de final de año, para que sepan que todos los DJs están al pendiente de ustedes, así como ustedes están al pendiente de nosotros. Entonces esperamos ahorita la intervención mediante un audio que nos va a mandar. Bueno, Misael, ¿y cuáles son los peligros del año nuevo? Ah, sí, hablábamos de los peligros de año nuevo, que no sé si ya se puedan llegar a considerar como tradiciones, porque siendo honestos, cuando yo iba a celebrar los años nuevos en casa de mis amigos, yo trataba de a la medianoche exactamente y hasta la 1:30 de la mañana ya no salir, porque esa era la hora en la que todo el mundo empezaba a tirar pues balas al cielo y podría caerte una bala perdida, o de que fuera alguien muy loco a medianoche manejando. Esa clase de peligros creo que siempre han estado presentes a la orden del día y yo no los creía realmente, pero una vez un amigo me enseñó el techo del carro de su papá, me dijo, ya ese agujerito, ese es el de una bala perdida una vez un año nuevo. Y dije, bueno, ya no saldré nunca. Y fíjense que sí se escucha bastante aquí cuando nos dábamos el abrazo. Ay, porque ya no. Es muy triste. Sí se escucha muchísimo de los balazos, muchísimos. Peor que en un... ¿Cómo les dicen? En las zonas rurales, en los pueblitos. Pues ahí como que medio están acostumbrados, ¿no? Sí. Pero pues aquí no, y me acuerdo que una vez estaba viendo una transmisión en vivo. Ay, Diosito, no voy a decirles de quién. Pero estaba alguien hablando ahí y luego de repente se asustó la persona que estaba haciendo la transmisión en vivo porque estaba diciendo, ah, caray, vieron los balazos, infinidad de balazos. Casi estoy segura que fue en Sinaloa. Porque era una famosilla que esté por allá, entonces ahí, que no sé qué, los balazos. Hasta salen las noticias con decirles, porque eran demasiados balazos. Y aquí también son igual. Y se ha pasado aquí que... Aquí había una historia incluso de una familia que perdió a su hija en el día de Año Nuevo porque le cayó una bala. Ellos vivían en una colonia... Les llaman en México así, popular, creo. Pero son como que los barrios que son más pobres. Aquí son periferias. Entonces estaba la muchacha. Pues ya estaban dormidas en su casita de cartón. Y ándale, que cayó una bala y mató a la niña. Entonces, pues fue bien triste, todos vimos la noticia y nos conmocionamos. Y al año siguiente, ¡pum!, tuvieron esa misma familia que perdió a su hija, tuvo a una niña el primero de enero otra vez. Ah, caray. La perdió a su hija, que creo que tenía como entre 6 años. La perdió por una bala perdida y al año tuvieron una hija. Exactamente al año, el año nuevo nació la... Entonces, tengan mucho cuidado, chicos, si salen de casa, cuídense mucho, recuerden que los esperamos para estar aquí todos en sintonía. Y si toman y manejen, no tomen ni manejen, mejor quédense en casa y mejor resguárdense en donde vayan a pasar el año nuevo, en una fiesta en la casa de su amigo, porque la verdad es que sí vale la pena hacer esas prevenciones y no importa que te levantes todo roñoso en la mañana y te vean tus amigos, pero estás salvando tu vida. Ay, qué drástico. Sí, no. Además, ¿cómo se llama? Si mañana van a ir al gimnasio, pues con cuidado también, porque toda esta época del año es donde se satura todo. Todo el mundo tiene resoluciones, año nuevo. Y yo digo que está bien y todo, pero siendo honestos, yo aprendí que no necesariamente uno tiene que esperarse hasta el año nuevo para ver las cosas de distinto modo y aprender otras cosas y implementar cambios en su vida. Yo considero que cada lunes puedes empezar de nuevo, no hay ningún problema. De hecho, El año pasado, antepasado, me acuerdo que entré con Elizabeth al gimnasio. Fue como por noviembre más o menos. Y así fue. Ni siquiera duré la semana yo, pero Misael sí fue constante. Ya sé. Hasta que me ganó el trabajo, ya no me dejó ir nunca. Y le encantaba ir al box. Sí, de hecho, pues no era muy bueno, pero no sé, me gusta siempre estar activo y haciendo cosas y paseando. A lo que voy es que cuando fue año nuevo, de repente, así como que los 2, 3, 5 chicharros que conocía, se llenó todo y luego ya no podía hacer nada y todas las máquinas están ocupadas y no, era un desastre. Ya como hasta finales de febrero es cuando la gente ya se cansa o decide que, ay no, pues ya estoy así, ya para qué me meto al gimnasio. Por eso les digo, no se casen mucho con esa idea, mejor piensen que cada lunes es una manera nueva de empezar su vida. Es muy distinto esperar el momento a ver qué pasa y que se alineen las estrellas a decir, hoy es el momento, lo tengo que hacer, sí o sí. Pues sí, yo quiero compartirles una cosita bonita. Si el año 2018 te trajo felicidad, que el año 2019 te traiga la mayor de las alegrías. De verdad, chicos, que tengan un feliz año nuevo. Disfrútenlo en familia, con amigos, con quien ustedes quieran, con su amor. Porque es una época que les dije y les vuelvo a repetir, de reflexión. Hay que quedarnos con quien nos trajo cosas buenas, hay que despedir a quien no tenga que estar con nosotros. Y no es malo, y tampoco porque sea muy doloroso significa que no lo tengas que hacer, sino que es un cambio para nosotros. Y creo que, como dije hace rato, son 365 días nuevos que nos van a dar y que hay que disfrutar más. Oh, qué bonito, Isabel. Todo bonito. Vámonos con más música, ¿te parece? Sí, antes que me hagas llorar. Ay, no, y vámonos con Walking de Super Junior, una de las peticiones más, y esta petición fue de Mari. Después de eso voy a hacer un bloque igual largo de música y estaremos interviniendo para mandar los saludos que nos han enviado. ¿Te parece? Sí, me parece bien. ¿O te parece que entremos en el siguiente bloque con las Misa News? Me parece mejor. Sí. Y luego ya ponemos los mensajitos que nos han estado mandando. Chicos, les agradecemos estén en esta transmisión especial. Lo quedaríamos por transmitir por las mañanas. Tendríamos tanto audiencia en la noche. Gracias a todos los que nos siguen aún así. Pero a ver si trataremos de hacer unos programitos para que se transmitan por la mañana. Propósito de año nuevo. Propósito de año nuevo. Chicos, están en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Yeah, adiós chiquitos, nos vemos ahorita. I'm walking to the day. I'm walking to the day. I'm walking to the day. I'm walking to the day. 주저앉혀도 나 왔잖아 눈앞에 길은 멀어 보여도 깔끔한 찢진 절름발이 바람에 다른 걸음걸이 박자에 맞춰 걷겠지 나는 We shouldn't, girl. Until it's just the two of us, there won't be any reason to hide. 좋은 데로 가자. 단 둘이만 있으면 그때는 내가 변신하니까. 문을 잠그고 제대로 보여줄게, girl. 그때는 헐크처럼 힘을 쓸게, girl. 말할 때 못한 나의 술이 tasty by me, yummy. 지금 나 어떤 대답해줘. Want me? Love me? Do, do, do, do. 우린 손을 잡고 넘지 못할 산을 밟고 boy 이리저리 춤을 추고 있어 넌 이제 처음처럼 나를 보지 못하지 이제 나랑 떨어질 수 없어 4, 3, 2, 1 말할 땐 못한 나의 술이 tasty by me You look so good Yummy 지금 나 어떤 대답해줘 Want me, love me Baby I got you Yeah. 나를 보며 웃어줘 일어나에 품 안에 예예 거에 모든 나를 떠나에 순간에 너의 눈이 부신 햇살 그보다 빛났던 나의 세상 다시 데려가줘 나를 다니게 해줘 너의 하늘에서 자유롭게 당장 말 쉽진 않아 내겐 참 어려워 내 머리가 아니야 내 가슴이 널 불러 Yeah, I want to know you just all about you 이유는 묻지마 내게 그냥 답은 너 Yeah, 머리부터 발끝까지 너무 내게 눈이 부셔 너는 내게 건기 나를 보며 웃어줘 Yeah, 난 그걸로 충분해 Yeah, 내가 찾던 사람 바로 너 I'm just thinking all about you, you 내가 같이 하고 싶은 사람 너야 시간이 됐단 말해 같이 있고 싶단 말해 또 다치고 아파도 난 너니까라고 말해 시간이 됐단 말해 같이 있고 싶단 말해 또 다시 다치고 아파도 그래도 너니까 너니까 너란 여자 나를 너무 몰라 나란 남자 이별을 너도 몰라 쉽진 않아 내게 너라는 여자 그래도 난 계속 너이길 바래 난 바래 내가 찾던 사람 바로 너야 내가 찾고 있는 사람 나야 I'm just thinking all about you, you 내가 같이 하고 싶은 사람 너야 Bienvenidos a las últimas noticias del año 2018. Ahora comienzan las Misa News. los 2018 MBC Entertainment Awards estuvieron llenos de sorpresas. La celebración que se llevó a cabo este 29 de diciembre, que premian a los actores y actrices de los doramas, estuvieron llenos de las estrellas de la televisión coreana. Se registraron altos índices de audiencia, siendo el momento más visto cuando la integrante del reparto de The Manager, Lee Yong-ha, dio su discurso de aceptación antes de recibir el Dae-sang, que es el gran premio. El actor Yeon Jung-hoon, donde ganó el premio Top Excellence Award por su actuación en My Healing Love, durante su discurso de aceptación, el actor reveló sorprendiendo a todos que su esposa, la actriz Han Ga-in, está embarazada con su segundo hijo. Yeon Jung-hoo primero expresó su gratitud a su esposa diciendo: "Deseo dar las gracias a mi esposa, quien siempre me está animando y es mi fan número uno y de la que yo también soy fan número uno, así como a mi hija". Finalmente anunció: "Ahora, decir que el año que viene saludaremos a un nuevo integrante de la familia, espero que el bebé esté fuerte y saludable y vivamos felizmente juntos. Muchísimas felicidades por el premio y por el niño". Jimin de BTS ha sorprendido a los fans con lanzamiento de nueva canción. Jimin compartió una nueva canción, Promise, título literal, a la medianoche del horario de Corea el 31 de diciembre. El miembro de BTS mostró sus talentos como cantante y compositor, ya que la canción fue compuesta por Jimin y Slow Rabbit, con letras escritas por Jimin y RM de BTS. La canción presenta una dulce guitarra instrumental y la melodiosa voz de Jimin cantada sobre una promesa determinada de hacer feliz a alguien en el futuro. Jimin también habló sobre la canción en la cuenta de Twitter de BTS cuando escribió: "Todos han estado esperando por esto mucho tiempo, ¿verdad? Finalmente estoy lanzando una canción propia. Es una canción para mí, pero también es una canción para todos ustedes. Aunque carezca un poco porque es mi primera vez, por favor, escúchenla. Gracias a todos los ARMY que esperaron". Y a continuación, un fragmento de la canción. Pero como este es un espacio de noticias muy reducido, tendrán que buscar la canción original en YouTube para poder escucharla completamente. 혼자 주저앉아 생각에 맘 커져가 언제부터 넌 날 아프게 했던가 너조차도 모르잖아 너도 아프잖아 ¿Saben qué? De hecho la canción es muy buena, así que la dejaremos de fondo para el resto de este segmento de noticias. La productora responsable de Devilish Joy ha respondido a las preocupaciones por los pagos pendientes de algunos miembros del reparto. En octubre, la productora del drama Golden Top Pictures anunció que el pago estaría finalizado en noviembre. Sin embargo, se ha publicado que no todos los miembros del equipo han cobrado, mientras que los pagos de Choi Jin-hyuk y Hoya, dijo Won, han sido completamente pagados. Sus compañeras Song Ha-yoon y Lee Ju-yeon aún están esperando cobrar. Normalmente los pagos de los dramas se hacen tres veces: antes, durante y final del drama. Golden Town Pictures lo habrá pagado todo el 31 de diciembre. Otra fuente anunció: "Previamente enviamos el pago, sin embargo, debido a un error, el dinero fue a otra cuenta y estamos resolviéndolo". La situación puede resumirse en esta escena de Los Simpson. Grandioso, los demás regresen a casa y busquen en sus buzones, porque recuerdo haberles enviado sus cheques. Chu irá a juicio después de que los fiscales tomaran medidas en su caso de juegos azar y fraude. El 27 de diciembre se informó que la Fiscalía de Seúl recientemente acusó a Chu por sospecha de juego habitual. Chu está bajo sospecha por haber apostado cientos de millones de won en un casino en Macao varias veces el año pasado. Sin embargo, sus otros cargos por fraude y juego doméstico han sido rechazados. En agosto, Chu fue demandada por sospecha de fraude por pedir prestado y no devolver dos sumas separadas de 350 millones de wones y 250 millones de wones en un hotel casino en Seúl por parte de dos conocidos con el propósito de apostar. Solo los extranjeros pueden ingresar al casino Paradise Walker Hill en Seúl, pero Chu pudo ingresar porque posee una tarjeta de residencia permanente japonesa. Si bien los cargos por fraude de juegos de azar nacionales fueron desestimados, el cargo de Chu sobre juegos de azar habituales en Macao se procesó después de determinar que era posible continuar el cargo sin excepciones. De acuerdo con la ley, un simple cargo por juego es una multa de hasta 10 millones de wones, que son aproximadamente $8,900, mientras que un delincuente reincidente puede recibir hasta 3 años de prisión o una multa de hasta 20 millones de wones, que son aproximadamente $17,900. Y estas fueron las últimas noticias del año. Le agradecemos habernos escuchado y le recordamos que estamos en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Stand by me, 날 바라봐줘. 아직 사랑을 모르지만 Stand by me, 날 지켜봐줘. 아직 사랑에 서툴지만 Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta aquí a Fanplay por Radio K-Pop México. Y en esta ocasión estamos, pues, terminamos de escuchar las Misa News. Solamente. ¿Qué te parecieron, ¿Qué te parecieron las Misa News? Yo quiero comentar que el caso de Chu me recuerda mucho a un manga que había leído donde el hijo de un empresario coreano había ido a un casino donde solo podían entrar extranjeros, se había peleado con un croupier, se había hecho la pelea entre pandillas. Y al final fue una banda de mafiosos apoderarse del casino. Ojalá eso hubiera pasado en esta historia, pero pues bueno, veamos cómo le va a Chu. Nos estaba compartiendo una historia aquí, Chayito, en su... aquí, ¿cómo se llama? La Chayito Aventuras, dijo. De Año Nuevo, que dice que en una ocasión fue celebrar el Año Nuevo con una vecina y que solamente se encontraban la mamá y la hija. Y la hija, en cuanto terminó de comer, se fue. Y pues dejó sola ahí a la mamá. El detalle es que ya después les contó que se había quedado a comer únicamente porque comer en el antro era muy caro. Ay, güey. Ay, Dios santo. Sí. Pues yo la verdad suena como algo que yo haría, pero pues mi mamá nunca se queda sola, siempre está con mi mamá. Bueno, mi papá o mi hermano y pues sí. Y aparte de que comería en mi casa, comería en casa de Lisa. Oh, aunque mi mami no tiene mucho sazón, pero sí, ahí le hace la lucha y le hacemos la lucha a todos también. Por aquí andaban comentando algo en el chat sobre los gustos acerca de la música y pues de las costumbres que luego tenemos. Y sí, yo creo que es bueno ser original y no dejarnos de lo que la demás gente diga. La verdad, en especial, yo he sido muy feliz durante... desde que tengo 14 años, desde que tengo memoria, yo escucho esto. Entonces, ahora tengo 26 y dices, ¡ah, caray! Han pasado 12 años. Y yo no sigo de... bueno, no dejo esto. Yo lo sigo escuchando, entonces, chicas, ánimo. Mucho ánimo. No dejen que nadie les quite lo que les hace sonreír, los que los hace vivir, los que los hace convivir, los que los hace que tengamos esta buena familia. Y si no los aceptan, ¡sáquenle los ojos! No, no le hagan caso. No es para tanto. Bueno, no se crean, acéptense, quírense y ámense todos. Amiense mucho, yo me amo mucho. Bueno, mira, sin más preámbulos, yo lo alargué mucho, pero creo que es tiempo que pongamos. Esperen, ¿dónde está Misael? ¿Te refieres a...? El mensaje de Año Nuevo. Está en la nube, chécalo. Ah, es cierto, está en la nube. Está apuntando. Bueno, sí, es que tenemos una manera de trabajar aquí muy organizada y desorganizada. Era lo que estábamos comentando, que como que tenemos muchas cosas atoradas durante el programa, pero sabemos dónde están nuestras cosas. Por ahí, mira, Eduardo está diciendo, XD, que le gustaron tus misanías. Gracias, muchas gracias. Esperemos que este próximo año esté también llena de Misa News y... pues no sé, me gusta darle un toquecito así como que originalidad. Bueno, miren, voy a mandar unos saludos especiales porque no había visto a la gente que está conectada por Chagui. De nuevo a Jazz, a Chayito, a Angie Sierra, nuestra madrina. Y por ahí anda conectado Dani DF. Hola, si eres nuevo, yo no te había visto. Si eras algún oyente de transmisiones matutinas, queremos presentarnos. Ay, ay, ay. Somos los chicos de Fanplay que transmiten normalmente por la noche. Por si algún día tienes tiempo, puedes darte ahí una vuelta para escuchar nuestra programación también. Sin embargo, no dejo de lado que escuches todas las programaciones que hay en Radio K-Pop México, chicos. Bueno, también saludos especiales a XD, que anda ahí en el chat, Winnie, por aquí también nos anduvo saludando por Skype. Y a todas las chicas que andan en el WhatsApp del grupo. Entonces yo veo que andamos muy activas todas. Entonces, ¿qué te parece? Déjame ver si es cariño. El saludillo de fin de año de nuestro querido amigo. Permítanme un momento. Lestat, aquí va tus saludos. Permítanme, chicas. No desesperen. Ahí va, a ver si se escucha. Hola, ¿qué tal a toda la comunidad de Radio K-Pop México? Quiero enviarles un gran saludo, un fuerte abrazo. Y espero de todo corazón que este 2019 nos la pasemos súper bien, tengamos muchísimas bendiciones, muchísimas alegrías en nuestras vidas, cada uno de ustedes. Y bueno, repito, les envío un gran abrazo, principalmente un fuerte abrazo y un agradecimiento a Eli, ya que durante este año, los últimos meses, fue una gran compañera o amiga que supo escuchar durante algún problemita que tuve por ahí. Supo escucharme y supo aconsejarme, y esperemos que para este año tenga mucha bendición y mucha prosperidad en tu vida, en tu trabajo, Eli. Y pues no me queda más que decirles que estoy muy contento con todos ustedes, porque bueno, finalmente nos sentimos en familia durante los chats, ya sea en la página o en WhatsApp. Entonces, cuenten conmigo. También le envío un gran abrazo y un saludo a mi amigo, que luego se conecta principalmente en las horas Army, a Silver Spawn, quién sabe, así se llama. Y bueno, reciban un fuerte abrazo de su amigo Lestat Wizard. Y pues, feliz año. ¡Skare! Muchas gracias de verdad por ese saludito, la verdad es que estamos muy agradecidos. Por ahí, creo que dije algo, Sierra, o tú dijiste Sierra. No, tú fuiste. Serrano, Angie Serrano, nuestra madrina. ¿Cómo dice? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Perdón, viene, Angie Serrano, ya que eres nuestra madrina, nosotros equivocamos. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad a los saludos que nos mandaron y a los buenos deseos de fin de año. Por ahí estaremos recibiendo sus saluditos a quien quiera mandarlos. Y yo les quiero desear la verdad que se la pasen muy bonito, que todo sea tan bello. Y pues coman mucho. La verdad es que ya nos quedan todavía 365 días para feliz. Yo tengo que prepararme porque voy a ir a la playa y de hecho se supone que ahora iba a empezar, pero... La verdad, muy agradecida. Me quedé muy agradecida con Lestat Wizard porque me gustó mucho su audio. Oh, qué bonito. Y saluda a su amigo también. Pues sí, chicos, ya saben, como él dijo, esto se ha convertido en una familia. Entonces, estuvo muy bonito, la verdad. El que mandó el audio fue Lestat Wizard. Entonces, por ahí sí se presentó, ¿verdad? En la parte del audio sí dijo quién era. Entonces, él muy muy amable nos manda esto. Y la verdad, como él dijo, pues comentó otra vez, sí se siente como una familia. Entonces me encanta levantarme y ver sus mensajes, aunque aquí es muy temprano, pero para ustedes no. De buenos días y de buenas noches y de buenas tardes, o por qué están tan callados. La verdad es que es muy bonito. Como dijo don Ramón, ¿quién se atreve a molestarme a las 10 de la madrugada? Sí, a las 10 de la madrugada. Pues miren, vamos a irnos con un bloque más de música, pero antes, y sin más preámbulos, vamos a ver de qué está viniendo la visita. Para ustedes, amigos, mis mejores deseos para el próximo año. La verdad es que, con la creencia de que este 2019 será recompensado con agradables sorpresas, y la verdad es que llene nuestras vidas con pura felicidad. Oh, qué bonito. Ay, qué bonito. Es que este señor. Vámonos con Dance Dance, ¿te parece? Claro que sí, por favor. Esta petición de... ¿Qué le pido? Ah, no, José, no te quiero la pidió, pero vámonos con Dance Dance. Después de Dance vámonos con algo de Pentagón que va a ser Shiny. Después vamos a irnos con Nuez, Love Pain. Y para concluir ese bloque vamos a entrar con You Are The One. de Super Junior. Perfecto, dirijillo. Chicos, están en Fanplay en el programa especial de fin de año. Cualquier saludito que quieran mandar con mucha confianza, mándenla a una servidora y con gusto lo vamos a estar transmitiendo aquí en el programa. Sí, muchas gracias por estar escuchándonos una vez más. Esperemos lo mejor para todos ustedes, que el día se les pase ligero, tranquilo y la noche sea de pura fiesta. Yeah. Y me vuelvo a disculpar si mencioné mal el nombre de Angie Serrano. O tú, Misael, la verdad no me acuerdo, pero... ¡Fuiste tú! Perdón. Pero estamos en Fanplay en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Adiós, chiquitos. ¡Mua! That's right. Why don't you come over here right now, girl? Na 오늘 노래 달려볼래. 남이 뭐라든 신경 끌고 my way. 넌 지금 뭐 come on baby 숨지 마. 지금 노래 올려줄래. 아무 생각 안 들 때까지 oh yeah. 근데 난 뭐 come on baby 내 몸이 반응하는 대로 good. 작정하고 늘 준비해. 소매는 것도 놓지 준비해. 가볍게 살짝 몸만 풀어줘 baby. 작정하고 늘 준비해. 갈 때는 오늘 마지막인 듯이 즐겨 커피 땜땜 막지막진 않을 테니 오늘 즐긴 땜 땡 어 말아도 돼 이불 속에 들어갈 땜 baby 집 가는 길 기분이 흐름나기를 지금 이 기분을 잊지 않기를 바라는 맘에 나와 즐겨도 수면했어 You can have a good morning 작정하고 오늘 준비해 소매는 것도 놓지 준비해 가볍게 살짝 몸만 풀어도 아주 오래 전부터 너를 좋아했었다고 지금 말한다면 뭐가 달라질까요? 달라질 게 없는 맘을 가진 너는 마치 뿌리 깊은 나무 같아서 신이 굳게 빚은 한 송이 nobody knows. Hey. 다른 여자를 봐도 nobody's like you. 용기가 없어서 I'm sorry. 더 막고 비웃어 그래 나는 널 사랑하는 찌질이 찌질이. 그래 나는 모조리 모조리. 난 너한테는 거머리 겉절이. 이 세상 너 하나면 돼. Baby I'm only yours. Like 왜 대체 말을 못할까 기죽은 어린애가 떠 다른 사람 만나지만 내 가슴 무너지게 그러지 마요. 빈틈없는 그대에게 난 무리일까요. 텅 빈 맘은 공터인데 머릿속은 터지네. 어 맘 언제 이렇게 돼버렸나요. 내가 너를 좋아해도 nobody knows. 다른 여자를 봐도 nobody's like you. 용기가 없어서 I'm sorry. 더 맘껏 비웠어 그래 나는 널 사랑하는 찌질이 찌질이. 그래 나는 모조리 모조리. 난 너한테는 거머리 헛다리. 이 세상 너 하나면 돼. Baby I'm only yours. I'm only yours. Oh no. 나나나나나나 결국엔 난 내 사랑 앞에선 내 찌질이. 네가 나의 주목이 돼. 보고만 있어도 힘이 나네. 이 하늘에 빛이 나네. 내 맘이 너에게 닿기를 바래. 말하지 않아도 no no no. 언제나 내 맘은 no no no. 아름다운 그대와 걸어가고 싶어. Everybody knows 한 가지 말할 게 있어. Listen to my heart. 난 네 옆에서만 떨려 그래. Love you love you love you. Like you like you like you. 너를 사랑해. 널 사랑하는 기질이 기질이. 그래 나는 모조리 모조리. 난 너한테는 거머리 겉절이. 이 세상 너 하나면 돼. Everybody say 너는 난 나 너와 나 my baby. 눈을 감아 뭐 할까 oh, oh. 꿈을 바꿔 what I'm fine. 이제야 난 내 사랑 앞에서 내 빛나리. 질투한 너의 주위에 머물며 찬란한 달빛으로 가득히 널 채워주고 싶어. 너는 red like ruby maybe 그보다 빛나니 모든 사람이 세밀하겠지. 행복을 그릴 때 너에게 쌀 같은 너를 그리고 촉촉한 단비로 다가가 스며들고만 싶어. 어떤 색들보다 반짝 설게 눈부셔 너무 투명해 감싸주고파. 전부 너만의 색으로 살피며 따라갈게. 밤하늘은 그대로 물들었네. 한 폭의 그림은 너와 나 단둘이네. 이 순간이 영원히 멈춰지기를 바래. 너만을 지키길 바래. 슬프도록 빛이 품에 꼭 안겨서 들었던 바다의 파도 소리가 지금 흐른 눈물에 씻겨져 버리잖아요. 울지 말고 그대 나를 봐요. You are the one, 오직 너만이 내 사랑. You are the sun, 따스히 감싸온 미소. You are my love, 또 나 역시 그대만의 오직 단 한 사람. 언제까지나 곁에 있어요. 눈물만큼 사랑은 굳어져 얼음이 돼요. 마음이 닿는 대로 그저 걸어가면 되는 거라고 난 믿고 싶어요. You are the one, 오래됐지만 말할게. You are the sun, 항상 너. Show me misleading. I put a hole back. Yeah. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ya para ustedes. Para nosotros apenas es la mañana todavía. Bienvenidos a una cuenta a su programa de Año Nuevo Matutino. ¡Qué felicidad! ¿Año Nuevo? Bueno, de Año Viejo. El último día del Año Viejo lo estamos celebrando aquí todos. Los que están en oficina, los que están comiendo, los que ya almorzaron provecho, los que están trabajando y están a punto de salir. ¡Qué bueno que van a salir! Porque la verdad ya merecen estar en su casita, calientitos, haciendo la comida de fin de año. O celebrando o poniéndose guapos para ir al antro. O háganle con mamá, compren pollo Kentucky, ya no hagan de comer nada. Bueno, sí, tal vez. No te creas. De hecho es curioso porque me acuerdo que a veces que quería hacer eso mamá, las filas están inmensas para comprar ese pollo, que se me hace curioso porque pues no es así como que uy, qué bruto, qué chido, qué buena cena de fin de año. Pues ahí en mi casa toda la semana ¿comen pollo? No comimos nada porque pues estábamos en otro estado. Y allá pues hicieron muchos tamales, pero todos los tamales se acabaron el mismo día. Entonces éramos como 23 personas. ¡Oh, my God! Pero por ejemplo he estado en casa de mi novio últimamente. Hicieron tamales antier. Entonces hay muchos tamales por todos lados. Y ayer hicimos tamales otra vez. Y ahorita creo que vamos a hacer tamales otra vez. Ya estoy entamalada, creo que ya subí como 3 kilos gracias a los tamales. Muchas gracias, de verdad, por recibir bien el año nuevo. Estoy muy contenta porque los tamales hicieron posible esto. Bueno, no me da gusto escuchar todo eso de que, pues son tradiciones a final de cuentas. Quizás para mí ha perdido un poco la magia esta clase de días, la Navidad, el Año Nuevo. No sé, no es así como que sea anti-Navidad o anti-Año Nuevo, simplemente porque ya no me emociona tanto como antes o como cuando era niño. No sé si es por la misma filosofía de que para mí todos los días me saben igual o... Ay, qué pesimista, no seas pesimista. Pero eso no es pesimismo. Todos los días te saben igual, cada día que amanece es diferente. Cada día puedo hacer, ¿cómo se llama? No es un día muy especial uno del otro, o sea que puedo hacer en cualquier día cosas distintas. Por ahí dice Chayito que va a comer ramen porque tiene flojera de cocinar. ¡Yeah! ¡Vamos a comer lo mismo! Bueno, esta mañana, no sé qué vaya a deparar el futuro esta noche. Tamales. Ya sé, más maruchan. Va a deparar tamales más tarde en mi casa otra vez. No es justo. Pero bueno, mientras haya comida, amor, y todo está bien. Ya sé. No, ¿cómo se llama? Pues no sé, pero en el caso de las personas que tengan una resolución de Año Nuevo, pues espero que pongan todo su empeño por cumplir estas nuevas metas y esperanzas. Yo sé que estoy muy en contra de que esperemos un momento y una fecha especial, pero me da gusto ver gente que si va a hacer algo, lo va a hacer pues a partir del día de mañana, el día primero. Y que le va a echar todos los kilos con la esperanza de que haya algún cambio. Sí, mañana voy a empezar mi dieta. Bueno, mi ejercicio, porque tengo todo y no lo hago. Sí, y es a lo que me refiero. O sea, hay que tratar de, con ese mismo espíritu, esa misma fuerza, llevarla y seguirla adelante y no dejarlo. Espero yo también poder seguir con mis ejercicios. Los había dejado todo este mes. Inclusive entré en una carrera y ¿cómo se llama? Y pues ya después de eso, de que participé en la carrera, dejé de correr. Mira, vamos a irnos con unos deseos súper bonitos de Año Nuevo de parte de ellas. ¿Está bien? Escuchemos. Permítanme un momentito, chicos. Yo soy Yas Limón. No sé si me conozcan algunos, a lo mejor otros sí. Quiero desearles un feliz año a todos y a todas. Especialmente quiero agradecerles al grupo de K-Pop, a la radio en realidad, porque gracias a ustedes ahorita yo puedo expresar más lo que yo siento por el K-Pop. En realidad ahorita yo estoy sola en la oficina, pero normalmente he estado rodeada de mucha gente que en realidad no le gusta el K-Pop, pero gracias a ustedes yo me siento en familia, como lo dijo mi compañero Lestat. Todos en la radio somos una familia. Y yo la verdad los quiero mucho y quiero desearles lo mejor en este año que viene. Pues deseo mucha vida y mucha salud y por qué no también dinero para poder ir a los a los estos conciertos que tanto nos gustan y comprar el live stick y todo lo que tengamos que ver con nuestros grupos favoritos, ya que somos unos godines, pero bueno, esa es otra cosa. Pero nuevamente quiero agradecerles por la radio, por estar presentes con nosotros, por apoyarnos, por hacernos caso y por ser parte de mi familia. Los quiero mucho. Feliz año nuevo. Feliz 2019. Bye. Love you, Jazz. Gracias por tu audio tan bonito. De verdad, ahí los chicos escuchando al pie del cañón todos sus buenos deseos. Muchísimas gracias. Y a quien todavía quiera mandar audios, estamos a la orden. Por ahí vamos. Está pendiente de transmitir uno de XD, que todavía está pendiente que nos lo mande. Y todavía un amigo, quiero mandar saludos especiales también para Alonso Domínguez, que nos está escuchando desde el trabajo, echándole las ganas, como siempre. No me falta nunca su mensaje, Alonso, desde las 6 de la mañana, para saber que está todo bien y que anda trabajando al pie del cañón, como siempre. Entonces, hacia allá le mando mis saluditos. Y en un momento más le pongo algo de Tiara, que ya sé que es su favorita. Y pues sabe que yo aquí, yo lo complazco a usted. Usted también es súper buena persona. Y pues gracias por escuchar Radio K-Pop México. Esperamos nos pueda acompañar muchas veces en la semana. No solamente los lunes, sino que escuche las programaciones de todos los DJs. Por ahí estén al pendiente de la caja de programas, porque van a cambiar. Entonces vamos a verificar cuándo quedamos todos. Y pues los que se van a añadir. Les tengo una sorpresísima ahí de parte de Fanplay. Entonces por aquí vamos a estar un poquito ocupadillos, ¿verdad, Misael? Sí, ya sé. Pues ahí estén pendientes para cambios, cosas, nuevos sucesos, nuevos proyectos. Recuerden también que pues les interesa ser parte de esta familia de K-Pop México, Real K-Pop México. Pueden enviar sus audiciones, ponerse en contacto con los administradores o al correo que viene en la página para, pues, ¿cómo se llama? Ponerse en contacto y hacerse parte de esta familia. Lo que se pide es que pues, tengan micrófono, tengan disponibilidad de, bueno, no, más bien compromiso, porque pues la disponibilidad ya es en el horario que ustedes puedan. Y ahí en más, pues estaríamos nosotros trayéndoles nuevas, bueno, no, estaremos checando qué más podemos traer este pues nuevo año. Ahí tenemos un proyecto muy muy bonito, entonces va a estar piloto al principio porque la verdad queremos ver cómo reaccionan a él, pero es muy bonito, ¿verdad? A mí se me hace que es una buena propuesta, entonces es una sorpresa de sus amigos de Fanplay y de Radio K-Pop México que preparó todo esto para todas las personas que quieran ser DJ. Anímense, muchachos, la verdad es que es, ay, se siente tan bonito. A ver, ¿qué sientes, Misael? Dime, ¿qué siente tu corazón? Mariposas en el estómago y mi corazón late como burro sin mecate. A ver, ¿los quieres a todos los que escuchas? Los amo. ¿Los amas tanto? Sí. Entonces dale, dale, dale toda tu ternura. Chicos, de verdad es una muy excelente experiencia. Alguna vez escuché a Corpi y yo aquí en Radio Tipo México antes de que nos hiciéramos DJ, Misael, Diego y yo. Entonces lo escuché y dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo y véanos, aquí nos tienen. La verdad es que es muy bonito para los que tengan mucha vergüenza estar en vivo. Pueden pregrabar su programa sin ningún problema y lo vamos a transmitir en un horario que ustedes consideren que es, pues es formidable. Vi que ahí hay unos, tienen unas cápsulas que colaboran con también algunos DJs súper excelentes. Es súper bonito eso. De verdad, anímense. Pueden contactarme a una, bueno, pueden contactar a una servidora, pueden contactar a cualquiera de los DJs. Nos presentan su propuesta y platicamos pues ahí con el jefe Iván para que veamos, o sea, en qué consiste y se pueda armar todavía muchísimo más mere que tenga en esto. ¿Qué te parece? ¡Precioso! Oh. Pues yo estoy muy contenta, pero como estoy muy contenta voy a poner una petición especial. A ver, ¿de quién es esta petición especial? Este Super Junior. No. La de, oh, ya. Acuérdate que fue una petición super especial. Sí, fue una petición muy especial. La dijimos al inicio del programa. Es de KDA y la canción es Pop Stars. Bueno, es que es del League of Legends. Es el video, ¿no? El video es de League of Legends, pero es cantada por el grupo KDA. Y o será al revés. No, League of Legends es el juego, estoy muy seguro de eso. No, pero bueno, es una petición del esposo de Candy. Sí, Sí, es la petición de los dos de Encante. Entonces nos vamos a ir con esa petición. Después vamos a poner algo, una intervención muy bonita de Tiara con Day by Day a petición de Alonso. Igualmente nos vamos a ir con Super Junior con Don't Let Me. Y regresamos poniendo un poquito más de los mensajes que nos van a estar mandando. Chicos, están en Fanplay, programa especial de fin de año. Por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bye. You know who it is, come around again. You wanna do this right now, it's KDA. I'm a goddess with a blade, story trouble on the eater. Meet you once again, loud, loud, loud, loud. I could take you to the top, 절대 멈추지 못해. 내가 끝내주는 bad. Touch. Baby, take me day by day. Let's 사랑이 된 거지. 어떻게 내 맘이 이미 내게 빠진 걸. Hey boy, 내게 확신해줘. 제발 솔직해줘. Yeah. 너 왜 자꾸 내 맘 흔들어 boy. 내가 자꾸 맴돌아. 아, 걷잡을 수 없잖아. 너 때문에 뛰는 내 가슴 쿵쿵. 자꾸만 생각나 그런 날 밤 네 모습. 좀 더 잔인하게 날 버리고 가네. 맘속 널 채울 수 있게. 너 때문에 난 흔들려. 왜 자꾸 날 흔들어. 너만 보면 또 흔들려. 왜 나를 흔들어. 몰래 아무도 모르게 몰래 왔다가 갔다가 내 맘이 우우. 너 때문에 난 흔들려. 왜 자꾸 날 흔들어. 너만 보면 또 흔들려. 왜 나를 흔들어. 몰래 아무도 모르게 몰래. pues ya están organizando su fiestita de año nuevo. Y adivinen qué, pues en muchos países ya festejaron el año nuevo. Vamos a decir, a ver, Nueva Zelanda ya, Australia, Japón. En Japón, ¿dónde más? Ándale. Dice, 2 horas más tarde Japón también recibió el año nuevo al igual que Australia. Lo hizo entre luces multicolor desde su ciudad capital Tokio de forma simultánea. Otras naciones asiáticas, entre ellas Hong Kong y también Corea del Sur, celebraron la llegada del 2019 con júbilo. En China, el año nuevo se celebra tan extensamente en China, ya que el año nuevo lunar chino en febrero es un festivo mucho más importante. Pero eventos para el conteo final se realizaron en las grandes ciudades y algunos creyentes se dirigieron a templos budistas para el toque de campanas y oraciones. Vean la cultura que es diferente. Sí, según tengo entendido, cuando es el año nuevo tienen que ir a dedicar una oración. Aquí también, ¿no? Pues yo tenía entendido la misa de Navidad, pero no sé la de año nuevo, nunca he ido así a Dios. No, pues yo no he ido a la iglesia tampoco. Pero a ver, ¿dónde más? En Tailandia. Dice, aunque muchos celebraron el año viejo con juegos artificiales, cientos de tailandeses viajaron al templo Tajien en el suburbio de Bangkok. Para acostarse en el interior de ataúdes para los tradicionales rituales funerarios. What the fuck? Creen que la ceremonia que presenta la muerte y el renacimiento y ayuda a deshacerse de la mala suerte. Así también les permite nacer otra vez para un nuevo comienzo. Me daría mucho miedo. Hardcore, imagínate. Acostarse en un ataúd. Dice, los participantes sostuvieron flores e incienso mientras los monjes los cubrían con sábanas rosas y cantaron oraciones para los muertos. Dice, no dio miedo ni nada. Es nuestra creencia de que nos ayudará a deshacernos de mala suerte y traerá buena fortuna a nuestra vida, dijo Usaba Choco, quien fue al templo con su familia. Bueno, a mí se me daría miedo al principio. Sí, no, pues que como dice, son sus creencias y tradiciones, era lo que te comentaba, los paradigmas, que son creencias y cosas que tú crees como verdaderas, pero pues, nosotros que lo vemos que no creemos, pues decimos, nada, pues son puras piñas. Bueno, en Naciones Unidas también celebraron el Año Nuevo y el secretario general Antonio Guterres, así es, emitió un sombrío mensaje del Año Nuevo. Y es que él calificó el cambio climático como una amenaza existencial y advirtió que es el momento de aprovechar nuestra última buena oportunidad. Y es cierto. Destacó además que el aumento de la intolerancia, las divisiones geopolíticas y la desigualdad lo que provocó que la gente se cuestione un mundo en el que el puñado de personas tiene la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Dice, también hay motivos de esperanza. Al comenzar este año nuevo, decidamos enfrentar las amenazas, defender la dignidad humana y construir un futuro mejor. Yo creo que tenemos que rescatar mucho de esto y eso es el cambio climático. Exactamente. De hecho, la gente dice que el cambio que hagas no hace mucho, pero realmente marca la diferencia. Yo casi siempre que traigo basura la pongo en mis bolsas hasta que llego a un contenedor y la echo ahí. No reciclo realmente porque aquí pues no hay un lugar donde venga la basura y se lleve tus latas o tu cartón o algo así. Más bien si reciclas tú tienes que llevarte tu propio, ¿cómo se llama? Tus propias separaciones de papel o de cartón o todo eso. Pero lo que al final de cuentas siento que hace mucho la diferencia es qué tanto aportes tú en esto de que, por ejemplo, yo que me llevo la basura en las bolsitas, que cuido que mis amigos no estén tirando basura en la calle, no pido bebidas con popote, etcétera, cosas de ese estilo. Sí, ya aquí se ve mucho eso, que ya casi nadie pide las bebidas con popote. De hecho, hay unas, se me hace muy curioso porque una vez vi un café y era de hecha de como de semilla de aguacate, el popote. Al principio me fue bien extraño, pero después me di cuenta que el popote se iba haciendo así como arrugadito. Entonces, pues dice que se degrada. Pero ¿cómo te vas a comer un Dairy Queen sin popote? Con cuchara. Es más, si yo me como los Blizzard del Dairy Queen con cuchara, ¿cómo los como con popote? ¿Cuáles se comen con popote? No sé, no se supone que hay uno que le pones popote. Le debe decir ahí, traiga su cuchara. Porque como que el vaso ya es de cartón, ¿no? Pero la cuchara sí te la siguen dando de plástico. Traiga su cuchara. Vamos a irnos con unos saluditos especiales que nos manda Alonso Domínguez, quien es nuestro fiel seguidor también. Ahí les va estos saludos hermosos. Tuvieron un excelente inicio de semana. Qué mejor que terminar el año así, escuchando K-pop. Sintonía de ustedes, Elizabeth. Muchas gracias a usted y a todo el equipo que estamos al pendiente cada lunes escuchándolos. Saludos a todos y qué mejor. Pongan algo por favor de Tiara, que son tan amables. Saludos a todos. Gracias. Y que el 2019 venga mayor, mejores éxitos para ustedes. Tener todo. Gracias. Y por supuesto, algo que no podía faltar, chiquititos. ¿Qué es? Los saludos de nuestro queridísimo DJ XD para todos ustedes. Claro que sí, por favor, ámenlo mucho como nosotros lo amamos. Ahí les da sus saluditos bien hermosos. ¡Mua! Hola, ¿qué tal mis amigos de Radio K-Pop México? Yo soy su DJ consentidor XD. Y bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado a lo largo de este 2018. La verdad es que ha sido una experiencia increíble y fascinante. Hemos estado compartiendo grandes recuerdos en la radio. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas este año, asistiendo en algunos eventos por parte de la radio. He conocido a personas de diferentes países, he colaborado con algunos otros compañeros. Le agradezco a Corpi por seguirme haciendo segunda en este proyecto de Locos por el K-Pop. La verdad es que recuerden que inició con Lucero, con Lug, a quienes la conocen, y por cuestiones del destino, pues ella decidió dejar la radio, pero aún así el proyecto se siguió llevando a cabo meses después. Más sin embargo, ya después de vez en cuando se llega a aparecer aquí con nosotros. Y bueno, ha sido de las mejores experiencias que he tenido aquí en la radio. Y vaya, el que me troleen también es muy divertido, la verdad es que lo tengo que reconocer. O sea, es que no me molesta para nada los comentarios que lo llegan a decir. Es muy divertido para mí. Y bueno, ¿qué les digo? Este próximo año los esperamos realmente, sigan con nosotros aquí en la radio. Todo este 2019 les traemos nuevas cosas. De hecho, estamos preparando nuevo contenido. Estamos ahí reorganizando algunos programas, reestructurando parte del staff de la radio. Entonces, quédense aquí, prepárense para lo que se nos viene. Y les deseo lo mejor, cumplan sus propósitos. Les deseo éxito realmente. Quédense con la culpa y no con las ganas. Siempre lo he dicho, arriésguense. No tengan miedo y si lo tienen aún así vayan de pie hacia él, porque bien dicen que las mejores cosas pasan fuera de tu zona de confort. Entonces salgan de ese lugar, entren a nuevos mundos, conozcan nuevos caminos, nuevas personas. No se queden realmente con esa duda de qué hubiera pasado si hubiera hecho, si hubiera conocido a tal persona, si le hubiera hablado a la persona que me gusta. Realmente en esta vida solamente hay pocas oportunidades para ciertas cosas, entonces no las desperdiciemos. Y aparte, el tiempo jamás se recupera, así que rían, griten, lloren, vivan la vida intensamente, no se queden con el qué dirán, quédense con lo que ustedes sienten. Así que mucho éxito y feliz año nuevo a toda mi familia de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. ¡Año! No sé ustedes, pero yo lo amé. Me llegó. Excelentes palabras, XD. La verdad es que no tengo que decir mucho porque ya es... tu audio habló de más, entonces dejó todo muy claro y la verdad es que me conmovió mucho. Me dice Jazz que ama que marque la sh. Es que... A ver, di chile chilaca 880. No voy a hacer. Sí. Dice ella que vive un tiempo en Chihuahua, pero a su hermana se le quedó un tiempo, eso se me hizo. Bueno, voy a decirlo solo porque me está pidiendo. ¡No, no puedo! Chile chilaco 80. Ay, perdón, es que... Ay, no. Sí, de hecho eso fue mi archinémesis cuando estuve haciendo lo de los fandoblajes y todo eso. Tener que ocultar mi she característica. Che, es que no sé por qué aquí lo marcamos tanto. Y tengo un amigo que trabaja en radio, es operador. Entonces nos dice, marquen, no marquen la chu, juntando sus dientes. Chihuahua, a Chihuahua. Entonces, yo no lo puedo evitar, ya no más digo, sha. Pero sí, sí chicos, mándenle sus audios, todavía hay poquito tiempo más, ¿no? Yo creo, no tenemos ningún inconveniente en quedarnos un poquito más. Pero sí es necesario que, bueno, sí es importante que si tienen algo atoradito aquí en el corazoncito, nos lo manden. Mándenlo de verdad, porque vale la pena expresarse con quienes nos han estado escuchando tanto tiempo. Y pues me parece bien que escuchemos otro más, ¿no, Misael? Otro saludito más que súper especial. Déjenme ver quién mandó este saludito súper especial. A ver si se escucha. ¿Se escucha? Ahí va, permítame un momentito. Hola, hola, gentecita, ¿cómo están? Acá les digo la chismosa de Chayito. Ya sé, otra vez yo. Pero pues esta ocasión quiero decirles que empiecen un año nuevo con cosas diferentes. Yo sé que la mayoría hemos dicho bendiciones, saludos, esto, lo otro. Pero no sé, estos últimos años al menos yo he estado experimentando una serie de sucesos en la que pues no pido nada, no deseo nada, sino que dejo que la vida fluya y ha fluido bastante bien. Entonces, lo único que les quiero decir es que sean felices, busquen la felicidad, busquen la tranquilidad, busquen tener salud, busquen estar en compañía de sus seres queridos y de hacer lo que más les guste. Si eso es escuchar K-pop, ir a conciertos, jugar con sus amigos, ay, yo bien jugar, ay, yo bien, ¿qué edad tengo? Ok, ya me calmo. No sé, hacer travesuras, yo qué sé. Sabrosearse a todos menos a mi marido, nada, no es cierto. Pero yo creo que lo mejor que les puedo desear para este próximo año es eso. Sean felices, tengan mucha salud, que estén en compañía de sus familiares y que se cumpla todo lo que deseen en el momento o simplemente que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias por aguantarme, por soportarme. Este año no estoy ahí con ustedes, pero aún así, aunque sea con mensajito de voz, estoy presente. Así es que muchísimas gracias, cuídense mucho. Adiós. Sí, ya no nos saborearemos a su marido. Ok, prometido. Pero muchas gracias por tu mensaje, muchísimas gracias. Yo estoy muy feliz porque los escucho y mi corazón se hace así chiquitito. Oh. No, sí. Pero muchas gracias a todos y me gustó mucho la filosofía que trae ella, que dice que no, que ella vive la vida ya, o sea, no está esperando nada ni está buscando nada, simplemente vive, deja vivir y es feliz. Sí, no, mientras no le hagas daño a nadie, es importante que nosotros disfrutemos. Así es, y pues creo que esto del año nuevo, como les he mencionado, pues espero que les traiga reflexiones, amor, afecto, alegría, cariño, sonrisas. Y si no, pues espero que les traiga mejores oportunidades para crecer como persona y pues redescubrirse ustedes mismos. Como ella mismo dijo, Chayito dijo, pues ella ha experimentado estos años de una manera muy distinta como lo estuvo experimentando anteriormente. Y como ex DJ XD nos comentó en su audio, nuestras oportunidades están fuera del área de confort. Así que pues igual, si ustedes no tienen un propósito de año nuevo, si no han definido qué es lo que quieren, pueden ponerse de propuesta eso, salir de la zona de confort, vivir solo por vivir, sin arrastrar el futuro, sin pensar en el pasado, y verán que les va a traer mucho mejores resultados. Sí, por ahí anda rolando un hashtag, bueno, dos, Chayito, hashtag Chayito, regresa a la radio y hashtag Chayito, te queremos de vuelta. ¿Qué tal, Chayito y todos los que están aquí que nos han mandado audios, excelentes, excelentes personas que queremos siempre en nuestros corazones y en nuestros oídos escuchando la radio, Radio K-Pop. Misael se quedó en trance. No te creas, está buscando a tu viejo Chayito. Anda haciendo todo lo posible porque entre en el bloque siguiente. Y así es, nos vamos a ir con música del viejo de Chayito. Vamos a irnos con esto, vamos a ver cómo se cita. Permítanme. Titiri. Es que ya la tenía preparada, no sé dónde la dejé, Misael. Bueno, mientras Elizabeth hace la búsqueda exhaustiva y inalcanzable del marido aquí, pues para comentarles, me la he pasado muy a gusto, me ha gustado mucho estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y pues esperemos que este próximo año traerles más contenido. Elizabeth tiene muchas ideas muy interesantes. Siempre me gusta que Elizabeth me manda mensajes diciéndome qué tiene planeado para el próximo programa. Que me pone a buscar información para el próximo programa. Lo exploto. Pero pues a final de cuentas el programa lo hacen todos ustedes, porque pues ustedes son los que participan, los que nos dicen qué les gusta, qué quieren que hagamos, las canciones, sus saluditos, todo. Y pues muchas gracias también, aprovechando por haberme elegido como la voz más sexy de todas. Sí, la verdad no me podría imaginar, no sé, diciendo a alguien eso de hola nenas, sin tu voz. Hola nenas. Vamos a irnos con un bloque de El Mareado de Chayito. Vamos a irnos con Kiss Kiss, Cappuccino y algo que es de WC501. Lo digo en español, perdón. Es Love Like This, si no me equivoco. Y recuerden, están en Fanplay, programa especial de fin de año, deseándoles la mejor fiesta de fin de año esta noche. Los mejores momentos junto a su familia. Y recuerden, recuerden que estamos aquí a la orden. Ay, creo que por ahí nos mandaron un audio. Pero sí, para ustedes, con mucho cariño, que este año apruebe todas las materias, ¿eh? Todos los que están en la escuela, que conozcan el verdadero amor y se bañen todos los días. Bueno, se bañen. Feliz año nuevo. Y vámonos con este bloque, pues, que les dije. Vámonos con Cappuccino de Kim Jong Young. it down, girl. もう君は知って不安な心で情けなくて Oh oh yeah oh oh 情熱の愛も暖かな日も君との幸せ Oh oh oh oh 君だけに支えそう ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, probando, me oyen, me sienten. 1, 2, 3. Por ahí estábamos verificando y nos estaban comentando que tiene el micrófono como que muy poquito audio, se escucha muy bajito el volumen. Sin embargo, gracias, Misael. Parece que, no sé, durante la configuración para ingresar el nuevo micrófono, como que hay unos cambios, entonces no los hemos podido reacomodar. Sin embargo, aquí estamos de nuevo. Esta es nuestra última intervención para ya concluir, chicos. Les agradecemos mucho su sintonización a este programa especial. Tratamos de durar lo más que pudimos y poner todas las peticiones que nos hicieron. Si algunas salieron después, otras antes, discúlpenos, es que las estuvimos bajando diferentes. Entonces, ahí por eso se reacomodaron. Sin ya embargo, nos vemos, muchas gracias por habernos escuchado. Perdón, es que ya puso que se va y... Adiós, chicos, cuídate mucho. Vamos a poner, ¿qué te parece un saludito, Misael? Sí, claro que sí, porque nos encanta que nos saluden, nos sigan, nos... Ay, ¿quién faltaba? Es que tenemos una admiradora por ahí en el chat, bueno, no, en la radio. Vamos a poner un saludito, esta ella se llama Jessie. La Jessie. Feliz año, espero que tengan mucha salud el próximo año que viene y que se lo pasen con su familia y que se diviertan y que tengan muchos viajes y que bailen mucho. Bye. Por ahí Jessy quiere que bailemos mucho. ¿Acaso es una indirecta? Sabe, podría ser, tal vez. Lo más seguro es que... ¿Quién sabe? Bueno, chao ya, cuídate mucho de verdad, que tengas feliz año. Y bueno, vamos a verificar un audio más que no podía faltar aquí el saludito, ¿qué te parece? Sí, creo que sí, para entonces vamos escuchando el siguiente audio de... ¿Quién es? No tenemos redoble de tambores. Bueno, ya sabemos que es de otro sonido, ajá. Ya sabemos que es, ¿y dónde está? No, lo pasaste. ¡Te lo pasé! ¡No es cierto! ¿Cómo no? ¡Sí es cierto! Este Misael que me echa mi culpa. No, no, si yo voy con el queso cuando tú vas con la leche. ¿Qué te he dicho? Bueno, pero eso más y más. El año viejo se va mañana. De verdad, reciban hoy, chicos, todos mis mejores deseos de felicidad para este año 2019. Que todos sus deseos se cumplan, que todos sus anhelos se cumplan, que todos sus proyectos se cumplan, que pasen muchas materias, porque este año vamos con todo, porque no, ¿verdad, Misael? ¡Estudien! O no se crean, estudien, porque está difícil la situación. ¡Casi me das un beso! ¡Perdón! Es que estamos usando el mismo micrófono. Y casi me da un beso, no es justo. Tranquila, Lisa. A ver. Sé que es demasiado pronto para esto, muchachos. Pero he decidido felicitar a todas las personas guapas que hay aquí. Todas son unas personas guapas. Gracias. También, Lisa. Pero bueno. Ya estoy terminando. Bueno, yo les deseo un próspero año 2019 con 12 meses muy sanos, 52 maravillosas semanas, 365 días grandes, 8.760 horas de emoción y 525.600 minutos felices, chicos. Feliz año 2019, de verdad. ¿Te gustó mi conteo, Misael? Solo puedo pensar que de esos 365 días y 12 meses, 4 o 6 meses de esos anochece a las 5 de la tarde. Y no me gusta. Pero no, el horario de invierno no dura tanto. Échale el cálculo. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Hasta marzo? Sí. Hasta marzo vamos a estar oscuro. Fíjense, estuve en el cambio de horario, en, por ejemplo, en Durango. Es una hora más que aquí. Entonces, ahí anduve medio visualizando a qué hora se oscurecía en Durango. Y pues ahí se oscurece a las 6:30, o sea, casi son las 7. Solo aquí como que el... O sea, tenemos una hora menos y todavía hay un estado que me parece que es Baja California Norte, que tiene 2 horas menos. O sea, ellos se les ha de oscurecer como a las 4:30, ¿no? Sí, de hecho en el trabajo estamos todos ya en la casa y en Augusto, y de repente ellos siguen mandando de que, oiga, necesito ayuda aquí, se me atoró esto. Y ya son las 10 de la noche, pero porque para ellos es las 8. Es muy temprano para ellos. Pues ya, sí, los saludos. Pero muchos saludos. ¿A dónde, Baja California Norte? A tus compañeros de Baja California Norte. Ah, vamos a ver. Y como no podía faltar esto, hacía falta para todos los radioescuchas esta melodiosa voz, súper bonita. Y por supuesto, sus mejores deseos para todos. ¿Quién es? A ver, ¿quién es Misael? Mejor, como no tenemos efecto de sonido, creo que Misael le va a tocar hacer el redoble de tambor. Que dure más. Espera. Vamos a ver. Entraremos. Muy mal. Buenas tardes a todas las personas que están escuchando la transmisión especial de los chicos de Fanplay. Pues gracias por estar escuchando, por dedicar su tiempo y pues nada. Por ahí estaban insistiéndome en que mandara saludos. Pero más que saludos, creo que son o es agradecimiento de mi parte para todos ustedes. Porque se han mantenido con nosotros, porque me han apoyado demasiado, porque han estado presentes en cada locura que se nos ocurre, por seguirnos la corriente. Muchísimas gracias a los chicos DJs, Diego, Eli y Misael. Creo que Diego no está transmitiendo, pero igual ojalá y pueda escuchar después mi mensaje. Muchísimas gracias por haberse decidido, por haber querido entrar, compartirnos lo que ustedes saben. A Lalo, a Luz, a Chayito, a Lu, que nos escuchan de repente y nos ayudan en las transmisiones. Muchas gracias, chicos. A todos los radioescuchas, a Diana, a Fanny, a Kiri, a quién más, a Lilia, a Candy, a... Por ahí me está faltando a alguien más. Bueno, en general a todos los radioescuchas, gracias por aportar, gracias por escuchar, gracias por seguirnos la corriente. Esperamos que el 2019 se venga pues con todo y podamos seguir adelante. En lo personal, pues espero que ustedes la pasen bonito el día de hoy, no solamente hoy, sino siempre. Que disfruten mucho con su familia, que todas sus metas y propósitos se hagan realidad. Y pues si no se cumplen hoy o en este año, pues que peleen lo que hay que pelear para que lleguen a cumplir. todos tus buenos deseos. Sí, ya sé, qué bonito. Y muchas gracias a todos por habernos compartido sus buenos deseos y enviarnos sus audios deseando lo mejor a todos y a todas. Por ahí dice que no escucha música. ¿Qué está pasando? ¿Nos escuchan mejor? Hola. Por ahí. Bueno, nosotros seguimos en transmisión. No sé por dónde nos escucha. Pero bueno, esperemos que lo que sí se escuche son nuestros buenos deseos a sus corazones. Y esperemos que todo sea paz en el mundo y etcétera. Pero estos saluditos son muy especiales de parte de Corti para todos ustedes. No podía faltar ella, claro. Esperemos que ya nos escuchemos mejor. Dice que se murió la radio. Si es que se murió la radio, entonces no somos nosotros, ¿no? Porque aquí sí me aparece a mí en línea todavía. No sé cómo está la radiocita. Dejen que monitoreen nuestro amigo. ¿No? Bueno, vamos a entrar otra vez, vamos a cerrar esta transmisión.